días. Bueno, Edil, qué lindo momento que está viviendo la localidad, ¿eh? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. La verdad que no. Creo que es primera vez que hay semejante movilización en el pueblo. Qué bárbaro. Es increíble, increíble la gente cómo se prendió la llamita este centenario y es todos motivados, están todos motivados. El que no anda con la pinceleta anda... sí. Dice acá el de la pintorería que se quedó sin pintura ya este año. Qué bárbaro. Estos días. Qué bárbaro. Sí, la verdad que una cifra muy grande la forma que la gente está respondiendo. Claro. Respondiendo, involucrarse, va, en la palabra. Hay un... todos los vecinos, ¿no? Intenso, aparte, qué linda que está la localidad. Yo miraba el pasto todo prolijito, el parque, es una belleza, la plaza, sí, quiero decir, la sí, fuente sí, que sí, ahí están ahí con los últimos retoques. Sí, estamos en los últimos retoques. Qué la lindo fuente, que sí. Está todo, Bill, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nosotros que lo vemos todos los días no lo parece tanto, porque el que viene de afuera quizá lo aprecie más. Claro. Y yo le comentaba recién a Fernando que vino gente de La Plata, gente de Buenos Aires que ha vivido acá, que quería tarjetas. Bueno, ya no queda nada, sí, pero no, mañana no, va a ser no, multitudinario, ¿no? ¿no? Ya hace como fácil 12, 15 días que no hay tarjeta. No, la tarjeta fue volaron. Volaron, no sé. Muchos decían, ¿por qué no hacen 100 tarjetas? Pero es que no tenemos lugar. Claro. Ya lugares para 1.200 personas y están cubiertos y no, por más que... Pero una parrilla alternativa, a ver ahí que para algunos, para si viene alguno sin tarjeta, que no se quede tampoco sin comer algo, ¿no es cierto? Una chuleta, un choripán, va a ver. Claro, que por ahí se acerquen porque de última se quedan después disfrutando de los espectáculos. Pero va a haber un lindo lugar porque hemos alquilado más sillas, 250 sillas y mesas para que disfruten ahí en el monte, que es donde está la antigua parrilla de antes, bueno, de que se hace en las domas. Que no sale ahora la carpa, pero está ahí al lado y sombreado y muy lindo lugar. Así que ahí pueden venir a hacerse un pini también ahí y disfrutar también todo el día del espectáculo. Claro. Edili, me imagino que este año por ahí han tenido el objetivo más que nada metido en esta fiesta, pero ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo viene el trabajo acá en la delegación? Bien. Para mí, bueno, yo lo venía haciendo mucho en las instituciones. Claro. Pero claro, me cambió un poquito. Yo estuve 19 años en las instituciones. En el club estabas, ¿no? En el club estuve los últimos 6, pero estuve 9 años en el hospital, también presidente del hospital. Y la verdad que, qué sé yo, a este pueblo lo quiero, a pesar de no ser de este pueblo, pero yo lo aprendí a querer porque me ha dado muchas satisfacciones. Y la gente, qué sé yo, no sé si porque uno, no sé, no quiero ser distinto a otro, ¿no? Pero la gente cuando uno hace cosas lo sigue. Claro. Lo sigue, y eso es lo que lo motiva a uno, claro, que lo sigan. Claro, por el simple hecho de colaborar, de estar presente, digo claro, que, ¿no? Sí. Pero acá la gente es muy, muy, muy unida, muy, qué sé yo. Las instituciones, bueno, se han venido un poquito abajo, porque la juventud, ya nosotros los que ya hemos pasado ya, que vamos a dar la última curva, pero la juventud no se engancha tanto. Claro. Se engancha en este festival, como hoy sí, ahí sí. Pero no es de una continuidad, es una comisión. Claro. Porque muchas le hablamos, ¿y por qué no viene la comisión? No, es para problemas, muchos dicen. Y los problemas, y sí. No es fácil. Es problema, pero yo siempre, los problemas hay que enfrentarlos. Si no, si queremos tener algo en un pueblo, totalmente, tenemos que afrontar los problemas, ¿no es cierto? Yo siempre destaco a la gente como Edil, porque él... Yo he estado tantas veces aquí ya en el pueblo que lo he entrevistado en otras funciones, sí. Edil. Y destaco eso, ¿no? De la gente como él, que desinteresadamente vienen y laburan y ponen el hombro, porque es lo que él decía, hay muchas complicaciones en un club, en el hospital o en el lugar que se te ocurra, y las gratificaciones son muchas también, pero a veces los dolores de cabeza es gratuito, ¿no? Porque uno no lo hace por el amor al arte, digamos, por amor al arte, ¿no? sí, por amor al arte, al pueblo, o no sé qué, a la comunidad, no sé cómo explicarlo, pero a mí es una cosa que yo no lo puedo evitar, yo lo llevo adentro mí. Muchas veces me dicen, y bueno, yo llega el momento y digo que no. Cuando yo estuve 9 años en el hospital, digo, bueno, me quedo. A los 6 meses estaba, vamos al club. Y bueno, me enganché con el club. Claro. Estuve casi 7 años en el club. Cuando yo vi que más o menos tenía hecho lo que yo tenía en mente o lo que había que realizar, bueno, me alejé. Y ahora me cayó este cargo medio, no, y también lo agarré. Claro. Después no puede decir nunca que no, también yo. Y tiene el sí fácil, Edil. No, pero acá cambia algo, sí, cambia. Acá es otra responsabilidad. Otra responsabilidad. No, tampoco no depende de... Yo estando presidente en un club, bueno, hoy decíamos, bueno, vamos a hacer tal obra, y al otro día yo arrancaba a comprar mis cosas, los materiales, lo que fuera, y se hacían las obras. Claro. Acá es distinto. Acá dependemos de otro, se depende de otras cosas. Claro. ¿Y está contento? ¿Está feliz? Sí, feliz, pero para respuesta. Y hoy, más feliz hoy, porque veo que la gente lo que se motivó, y lo veo también como lo ves vos. Claro. Quizás vos lo veas más lindo que yo. La verdad que me sorprende. Bueno, usted lo ve todos los días, pero yo me estoy sorprendido porque hay un movimiento tan intenso. Intenso. Yo no me imaginaba mirar tanto. No me imaginaba anoche, nomás cuando... Yo lo vi anoche, que eran las 11, las 12 de la noche, y andamos todavía muchos dando vueltas. Y hoy fue de tempranito nomás, ya a las 7 de la mañana. ¡Qué bárbaro! Andamos en pie de guerra. ¡Qué bárbaro! Edil, bueno, lo felicito por la localidad en su nombre, a todos los habitantes de acá, porque sé que lo hacen codo a codo, al gobierno municipal, que seguramente hará su aporte. Ha hecho un muy buen aporte. El gobierno, te debo destacarlo, el aporte del gobierno municipal ha sido muy, muy bueno, muy bueno. Mirá, no tengo palabras para decir lo que me ha dado el gobierno municipal, claro, porque me satisfació mucho, muchos deseos míos, casi especialmente a la secretaria de Obras Públicas, Margarita, que por estas obras que se están haciendo en la plaza, en todo, ella me satisfació, va. Claro. En todos los pedidos míos. Bueno, eso es importante. Eso es muy importante. Lo felicito por el trabajo que realiza y lo felicito por este lugar del cual yo le decía recién, Edil, fuera de aire. Estoy enamorado, la verdad que he venido tantas veces, cada vez me gusta más, tengo ganas de venirme, le decía Edil, con mi familia, con un fin de semana, pasar, porque es un pequeño paraíso. Un pequeño aquí, paraíso, sí. En el medio del campo y una cosa tan bonita. Sí, Edil, sí, la verdad que sí, la verdad. Bueno, vos avisá nomás que vas a ser bien recibido. Vamos a compartir algunos sábados juntos. Bueno, cómo no. Edil, cómo no. Gracias y toda la suerte para mañana, que va a ser una fiesta fantástica, seguro, ¿eh? Gracias, Cristian, gracias. Le agradezco a ustedes también esta entrevista con todos nosotros acá, que todos los años tiene la delicadeza de venir a estar con nosotros. Bueno. Para interiorizarse lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Edil. No, bueno. Gracias a ustedes. Edil Gómez es el delegado municipal de la localidad de aquí de Espigas, un hombre macanudo a quien...